Cuidado, chicas, que se viene Gavilán. Palmas, palmas, palmas, palmas. So, ha, si. Me contaron que anda suelto. Gavilán, cuchi, cuchi, cuchi, que persigue a las chicas, cuchi, cuchi, cuchi, y las quiere devorar, cuchi, cuchi, cuchi. Me contaron que lo vieron por este baile rondar. Cuídate de su mirada porque te puede atrapar. Que te corre, el gavilán. Anda suelto por el baile, no lo pueden atrapar. No lo pueden atrapar. Que te corre el gavilán. Si te cruzas con sus ojos, nadie te podrá salvar. Se viene el gavilán, cuidado. Me contaron que andas suelto, cuchi, cuchi, cuchi. Que andas Gavilán, cuchi, cuchi, cuchi, que persigue a las chicas, cuchi, cuchi, cuchi, y las quiere devorar, cuchi, cuchi, cuchi. Me contaron que lo vieron por este baile rondar. Cuídate de su mirada porque te puede atrapar. Que te corre el gavilán. Anda suelto por el baile, no lo pueden atrapar. Que te corre el gavilán. Si te cruzas con sus ojos, nadie te podrá salvar. Que te corre el gavilán. Anda suelto por el baile, no lo pueden atrapar. Que te corre el gavilán. Si te cruzas con sus ojos, nadie te podrá salvar. Se viene el cuchi, cuchi. Que te corre el gavilán. Anda suelto por el baile, no lo pueden atrapar. Que te corre el gavilán. Si te cruzas con sus ojos, nadie te podrá salvar.